Buenas noches. Con permiso, soy el tango. Una entrega más de Chamullando, desde Radio Liberdade, con la colaboración de Alfonso Cid. A continuación interpretaré Bandoneón Arrabalero, de D'Ambrosio y Pascual Contursi. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como un purrete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche me alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba como vos. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Reflexiones sobre el origen del tango. El tango, en primer lugar, es un género musical esencialmente bailable. Como tal, tiene un ritmo y una estructura que lo distinguen de otros géneros. Como toda música nueva, recibió la influencia propia del contexto social y cultural de finales del siglo XIX, que acompañó parte de su evolución. El marco social donde surge el tango primitivo, muy difícil de distinguir como un género definido, es el Buenos Aires de 1880, que tiene una población de 210.000 habitantes y una importante e incipiente inmigración europea, lo que comienza a darle forma. En 1910, por este fenómeno, la ciudad crece a 1.200.000 habitantes y el tango adquiere su modo reconocible. Este proceso social tan particular forma parte del génesis del tango. Escucharemos a continuación de Gardel y Lepera el tango Volver, interpretado con el magnífico músico santiagueño Hugo Díaz. Thank you.

total al fin nada es cierto y estás hermano despierto y juntito a Dicepolín. El uruguayo Humberto Correa y su vieja viola, por Ricardo García Blaya. En mi juventud, saber la letra de mi vieja viola era tener patente de experto. Pocos tangos exhiben de modo tan fresco el lenguaje de aquellos barrios de antaño, el decir arrabalero. Correa, que era un guitarrista orejero, no sabía música. Por ese motivo, algunos dicen que el tango Vieja Viola fue registrado por Salvador Frías, quien había escrito sus notas en una partitura, pero ocurre que en la partitura Frías, a secas, aparece como coautor de la letra. Este hombre era amigo de Correa y pasaba por un mal momento. Y esa fue la razón que Humberto Correa lo agregó en el registro de su obra. En 1950, mi vieja viola adquiere su real dimensión después que fuera interpretado por Ángel Vargas con la orquesta dirigida por Eduardo del Piano. Escucharemos a continuación Vieja Viola, de Humberto Correa. Canta Ángel Vargas. Viola vibradora y garufera de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, hoy es dueña de mi cuore y patrona del bulín. Como estancia abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor, quien te ha oído sonar papa y melodiosa, no dice que soy la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, mira, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo.